Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Vecinazos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Los acompaña con ustedes su anfitrión amigo Sander en esta edición más de Barrio Gamer, una edición muy especial. ¿Por qué? Muy especial. Bueno, en primera, pues no estamos en domingo. Es un día que elegimos para grabar este programa, ya que por cuestiones netamente personales de todo el equipo de trabajo. De todo el equipo de trabajo este fin de semana del 16 y 17 de agosto no podremos entrar a transmitir. Entonces, como todos vamos a estar muy ocupados, decidimos grabar este pequeño podcast para todos ustedes. Digo, pues va para reponer. Les habla como ya escucharon aquí, a una de las voces que anda metiéndose al programa antes de que le anuncien. Pues su anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes. Y está con nosotros, directo desde la única, la singular, la peculiar Costa Rica, el joven Bardi, que está aquí con nosotros también. Bardi, preséntese ahora sí ya propiamente y salude. Hola, gente, ¿cómo están? Mira, aquí estoy. Estoy indignado, de verdad, estoy... ¿Otra vez? Sí, estoy otra vez indignado. ¿Por lo mismo? No, ahora es por algo serio. Ya decía este cabrón, va a estar como Cristo rayado. Estoy indignado. Sí estoy indignado. ¿Qué pasó, Verde? Bueno, he estado jugando Pokémon White 2, más que todo para poder sacar mis Pokémon de Soul Silver y pasarlos a la nueva generación. Bueno, pero esto es ridículo. El juego está ridículamente fácil. Ni siquiera fácil en el sentido divertido. O sea, está al menos para mí ofensivamente fácil. Y no sé, bueno, o sea, entre esto y que están quemando la saga con entregas todos los años, como que ya le estoy perdiendo parte de la gracia. En una escala de Mystic Quest a Dead Space 3, ¿qué tan fácil es? Te lo pongo así, de 1 a 10. 10 siendo muy fácil, está un 8 o un 9. O sea, ¿a nivel tipo México? No, tampoco así. Ya decía, porque eso sí es una ofensa, la verdad. Está casi llegando a ya eso, bueno, y no sé, mira, no hay reto, no hay, no sé, no sé. Mira, en dos, tres batallas y ya tienes el Pokémon, pues, arriba, subiendo de nivel y es como, ¡pum! Uy, yo me acuerdo de cuando pasaba 3 horas con... Con un Pikachu, tratando de nivelar a un Pikachu intruso para poder pelear contra el Staryu de Misty en el Pokémon rojo. Es más, te lo pongo así, Won. Pero te lo pongo así, no he llegado a la Liga Pokémon. Y primero, los miembros de la Liga Pokémon tienen 4 o máximo 5 Pokémon. Y además, ya estoy al nivel de los... Del nivel más alto del Pokémon más alto de la Liga Pokémon. Y no es que he entrenado en particularmente, solo estoy avanzando. Oh, wow. No, así no se puede. Bardi, ahora presenta el Tokas. Sí, Bardi considera este Pokémon una ofensa muy grande a sus capacidades. No, a mis recuerdos. Oh, a tus recuerdos. Muy bien. Y desde acá, desde Zapopan, Jalisco, el joven Ruba también con nosotros, como lo habrán escuchado. Joven Ruba, salude, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenos días, porque ya se va a retirar, así que... No, bien, ya... Reseñando mi laptop porque se me jodió, vaya. Y la mandé a reparar, así que ya no me interesa mi laptop. Andarle duro. Oh, muy bien. Bueno, el chiste, señor, es que usted pues está aquí con nosotros, no falta a su compromiso aquí con el programa. Muchas gracias y tome un poquito de agua ahí, por favor. Sí, perdón. Nuestro compañero Rufus no pudo estar con nosotros por cuestiones familiares delicadas. Le enviamos desde acá un gran, gran abrazo. Y por supuesto que todo le vaya muy bien. Entonces, vamos a. No sé, en alguna. En el transcurso del programa haremos una o dos bromas de. Dos bromas estilo Rufus por ahí para que no se pierda la esencia. Bueno, empezamos con este programa, formato nuevo, es un formato que queremos tratamos de hacer más sencillo. ¿Por qué? Porque solo son noticias, reseñas. Ay, ¿qué más se nos ocurre? Sinceramente se nos andaba secando el pozo de las ideas con tanto tema de debate. Entonces decidimos hacer el programa un poco más suelto. Y esta es, digamos, la edición cero porque no estamos en vivo. Pero sí, ya empezamos a implementar este formato. ¿Qué les tenemos en esta ocasión? Seis noticias del mundo de los videojuegos. Un resumen un poco tanto breve de la Gamescom. Esta convención que ocurrió... ¿Cuándo fue, Bardi? ¿El fin de semana pasado? No, el lunes de esta semana... fue las conferencias previas de tanto Sony como Microsoft. El martes empezó formalmente y termina, si mal no me acuerdo, termina este viernes. Oh. Ah, muy bien, entonces nomás es como que una semanita. Sí, pero es un poco más largo que el E3. Pero tampoco tan largo, o sea, un día más, creo que es una cosa así. Órale. Bueno, ¿y qué es lo que nos trajo la Gamecom? Vaya, noticias, algunas por ahí sorpresivas, unas más que otras, por supuesto. Vamos a retomar las que a nuestro criterio son las más rescatables. Primero, Bardi ya había comentado en el grupo y había puesto por ahí una noticia sobre Rise of the Tomb Raider. Y un título que apuntaba, que anunciaba, amenazaba con ser exclusiva de Xbox One. Eso no es la noticia. La noticia es, en sí... La decisión de Square Enix, que no anda tomando decisiones un tanto extrañas, ahorita lo hablaremos. Y también el levantamiento enorme de gente que provocó dicha noticia. Y no todas ellas son muy, muy. Estaban muy contentas al respecto. Bardi, ¿qué nos puede decir? Bueno, demos rápidamente un poco de contexto. Martes. Lunes en la mañana. Uno mira eso que uno va con ánimo al trabajo y todo. Un lunes en la mañana. Y vas y te encuentras de que en la conferencia Microsoft va y suelta de que Rise of the Tomb Raider es exclusivo para Xbox. Y claro, bueno, nos hizo esperar. Mira, sin exagerar, puedo decir que entre varias páginas, comentarios en Facebook, y creo que hasta un foro me metí, vi como alrededor de 1000 comentarios. Y puedo contar con los dedos de mis manos los comentarios acerca de qué dicha que esto llega a Xbox en exclusivo. El resto de los 900, de los más de 990 comentarios, era de enojo, molestia y malestar de los usuarios al hacer la IP exclusiva. Pero bueno, era algo increíble, o sea, muy, muy, muy notorio. Y es que Microsoft primero lo anunció como viniendo en exclusiva a Xbox One para las navidades 2015. Todo mundo asumió que era una exclusividad temporal, algo también muy típico de Microsoft. Pero nos vamos y nos damos cuenta que los ejecutivos y los periodistas y los encargados de comunicación de Microsoft empiezan a decir: nunca dijimos que fuera temporal. Y se ensañan en eso, bon, y peor el asunto, bon, o sea, dando a entender de que era una exclusiva permanente, la gente, pero reaccionó. Mira, bon, yo creo que si les hubieran insultado la mamá de esas personas, no reaccionan así. Entonces, para dar un pequeño break aquí, pero el día siguiente, martes en la mañana, va Phil Spencer, cabeza de la división de Xbox, y aclara: esto es una exclusividad temporal. ¡Bum! Pero la gente estaba tan, pero tan enojada con Microsoft, que muy honestamente, en vez de decir como lo tenemos primero en Xbox, cómprense una Xbox, la gente más bien se molestó tanto que dañó más la imagen de Microsoft. Fue increíble, pero es increíble porque no veo que ocurra de la misma manera cuando algo similar pasa con Nintendo y con Nintendo con Sony. Pero fue increíble. Como si ya la gente o estuviera de las exclusividades temporales de Microsoft, estuviera cansada de las exclusividades temporales, o estuviera ya predispuesta a tirarle palos a Microsoft. Honestamente siento que Microsoft no lo manejó de la mejor manera. Y también, sí, correcto, estoy de acuerdo. Pero, bueno, el problema es que es muy feo que a ti, la división, te lo pongo así, el jefe de los estudios internos de Microsoft llegó y dijo el lunes: esto es, nunca dijimos que fuera una exclusividad temporal. Entonces, ¿qué das a entender? Les das a entender que es una exclusiva permanente. Y que al día siguiente, el jefe de ese tipo llegue a decir que es una exclusividad temporal. ¡Bum! Y llega a decirlo porque estoy seguro que vieron la respuesta en internet de que la gente estaba molesta y enojada. Entonces, al final, siento que se manejó muchísimo peor el asunto. Mira, Sony maneja mucho este tipo de exclusividades temporales también. Nintendo creo que también ha tenido unas cuantas por ahí. Me acuerdo del Resident Evil 4. Pero yo siento que lo manejan de manera diferente, porque Microsoft, hay que decirlo, Microsoft llega con chequera en mano y llega y les dice: tome, va primero en Xbox. Sony y Nintendo, hasta donde parece ser, no llegan e imponen este tipo de condiciones a los desarrolladores, y les queda a ellos: mira, que quieren sacarlo primero en Wii U, perfecto, dale. Por ejemplo, un ejemplo tal vez un poco más reciente es Shovel Knight. Nadie obligó a los desarrolladores a sacarlo primero en Wii U y en 3DS. Jacked Club Games, por cierto. Correcto. En Sony pasa tal vez con No Man's Sky o el remake de Grim Fandango. Sony no puso restricciones a que eso fuera exclusivo de la consola. Pero los desarrolladores quieren sacarlo primero ahí. Mira, se nota incluso diferente. Y es en parte lo que yo le hago la analogía con lo que pasó con las cámaras el año pasado. Microsoft llega y te dice: Kinect es obligatorio. Y Sony te dice: mira la camarita, qué bonita, puedes hacer esto. Pero si no la tienes, no hay problema. Y si quieres tenerla, pues haces eso. Y no sé, bueno, siento que Microsoft, siento que me lo imagino así. Estaba en el domingo en la noche seguro diciendo, Wong, mañana anunciamos que Rise of the Tomb Raider va a ser exclusivo. Y ya me imagino las buenos resultados y que vamos a tener, la gente va a seguro preordenar más la consola, una cosa así. Y el resultado fue totalmente opuesto. O sea, yo vi a gente más bien diciendo, gente que decía, ponía screenshots de todos los juegos de Tomb Raider en Steam, por ejemplo, que tienen terminados con un montón de horas, y diciendo, no voy a volver a comprar un juego de la franquicia si esto es exclusivo o permanente. Era increíble, pero la reacción fue increíble. Y me pareció muy raro que Square Enix, diciendo que las ventas del juego estuvieron bajas, ¿te acuerdas de esa gran noticia que era como 7 millones de unidades vendidas y vendimos poco? Es como para mandarlos al diablo. Y es como hubieran dicho, vendimos 7 millones y para nosotros es poco. Lo mejor que sigue ahora es reducir en al menos un tercio el posible mercado. Bueno, es totalmente ilógico. Y precisamente por eso me llama la atención que Square Enix haya tomado una decisión tan extraña. O sea, no les está yendo bien. Ahorita su imagen, bueno, creámoslo o no, y tú constatarás esto, Bardi. La gente, hay gente que todavía no se olvida de la animalada sin canallada, sin nombre que hicieron en el E3. Con ese error garrafal de, no sé si de dedo, no sé si de apreciación de... Sí, de apreciación de dimensiones, porque por supuesto un PS Vita y un PS4 son del mismo tamaño, por eso se confundieron en el titular. respecto a Final Fantasy Type 0. Y ahora, no solo eso, Wong, la imagen que dejó Square la generación pasada con el Final Fantasy 13, que, mira, para mí no es un mal RPG, es un RPG disfrutable, no es un buen Final Fantasy. Entonces, pegó muy duro. Square ha hecho cosas muy bien últimamente, pero no me quiero imaginar el cheque con el montón de ceros que les puso Microsoft de frente tampoco. Sí, sí. Ahora, también se me recuerda la noticia de la que estábamos hablando el domingo pasado sobre igual ese patinón de su departamento de relaciones públicas. Bueno, no públicas, sino el departamento que debió haber visto el uso de esos diseños de SNK. Y ahora más recientemente agrego, si se me permite la acotación, el hecho de que Square Enix va a licenciar el juego Dive Kick en Japón. No sé ustedes, a mí la noticia me suena muy muy extraña, inentendible, porque a pesar de todo, Dive Kick, el juego, todo el juego en sí, es un grandísimo y enorme chiste local de una sola comunidad en Estados Unidos, que es de la comunidad de juegos de pelea. Quien sea ajeno a la comunidad y decida tomar el juego, no le va a entender, por ende no lo va a disfrutar con el mismo nivel. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿Cuál es el razonamiento detrás de estas decisiones? Son decisiones muy extrañas que no sé si Square Enix las está tomando porque de alguna manera está aplicando una estrategia de acaparar, primero acaparar cierto tipo de, bueno, acaparar mercado, luego a ver cuánto le regresa ese mercado y de ahí ver si sigue jalando para ese lado. Las decisiones, como te comento, son muy extrañas, y si uno limita sus ingresos de esa forma, me hace pensar que o el costo de la inversión no fue tan grande, o de verdad el costo de desarrollo no fue tan alto. Sí, sí, ahora, viendo todo el apartado gráfico y todo lo que hemos visto, se ha podido ver de Tomb Raider, de Rise of the Tomb Raider, no es algo que invirtieron. Es más, mira, ese juego yo le calculo que va a costar al menos unos 30 millones de dólares o algo por el estilo producir. Entonces, mira, para mí es extraño ver a Square tomar una decisión que recorte potencialmente tanto el mercado para ellos. O sea, sí. Es extraño. Ahora, es muy curioso, Wong, porque también la edición definitiva del reboot de Tomb Raider vendió dos veces más en PlayStation 4 que en Xbox One. Sigo de verdad sin... Son más y más y más y más cosas que lo único que me llevan a pensar es que Microsoft, seguro, mira, llegó, se reunieron los ejecutivos de las empresas y Microsoft llegó y les dijo: vamos a empezar a poner ceros detrás de este número y ustedes nos dicen cuando se sientan cómodos para darnos la exclusiva temporal. Es honestamente lo único que se me ocurre. Ya para cerrar un poquito el comentario de esta noticia, Bardi, podemos... Bueno, ¿tú cómo ves? Si las ventas de Rise of the Tomb Raider para Xbox One no son las esperadas, ¿tú crees que hagan un remake o un port a otras consolas, más específicamente PlayStation 4? Es más, no va a depender ni siquiera si las ventas son o no buenas. El port se va a hacer porque se va a hacer. Wow. Sé que es que es muy simple, Wong. La cuota de mercado, ahorita lo pongo de esta manera: la consola menos vendida de la nueva generación es Xbox One. Hasta está incluso detrás de la Wii U. Entonces, por más que Square diga y rediga, no puede obviar todo este mercado que es el PC y PlayStation 4. Ahorita las ventas de PlayStation 4 están a punto de doblegar las de Xbox One. Wow. No son pocas unidades. No, y quiero y esto no solo afecta, esto afectó también mucho porque, ya solo esta generación que no tiene un año, la exclusiva supuestamente permanente de Dead Rising 3, The Rise y The Rise of the Tomb Raider, ya probaron que no son permanentes. Entonces ya hay mucha gente que está diciendo: Xbox One no tiene exclusivas. Me puedo terminar comprando un PC, tal vez un PlayStation 4. Y igual van a salir. Pero como digo, no es algo nuevo. Microsoft lo hizo igual con Dead Rising, con BioShock y con Mass Effect la generación pasada. Y terminaron siendo multiplataformas. Sí, sí. Bueno, pues ahora sí que... Más bien esperaremos a los números de ventas para saber qué tan grande fue el error de Square Enix en hacer esa exclusiva, podríamos decir. Pues probablemente. Y mira que no es que nos estamos diciéndolo por trolear. Acuérdate la noticia que comentamos la semana pasada de Crytek. De que no estaban contentos con las unidades vendidas en The Rise en Xbox One, y es uno de los y ese fue uno de los grandes títulos de lanzamiento exclusivos. ¿Qué pasó? Terminaron tirándolo para PC también. A este paso Xbox lo tenía que ponerlo pronto porque si no fuera de la carrera de consolas. Wong, mira, en este momento yo estaba haciendo cuentas y es extraño, o sea, ahorita exclusivas. Solo Xbox tiene, Xbox One tiene menos que PlayStation 4. No sé, o sea, entre el anuncio que tuvieron, lo mal que les ha ido últimamente con todo, y que están perdiendo dinero actualmente con las Xbox, no se ve un futuro brillante para la división de Microsoft. No se le ve ni por dónde. Bueno, pues solo podemos esperar, ¿no? ¿Qué tanto? ¿Qué tan altas, qué tan bajas salen las ventas para ayudarles a los de Square Enix a evaluar desde nuestro punto de vista qué tan grave fue el error en primera instancia? Muy bien, chicos. Otra de las noticias que tenemos, y creo es la que se llevó los titulares por la serie de la que se trata, por los que van a estar involucrados, por las razones que usted quiera y le guste anotar, pero la verdad es esa. Hay un nuevo Silent Hill donde estarán trabajando Hideo Kojima y Guillermo del Toro, acompañados de el actor de The Walking Dead, Norman Reedus. Yo les voy a ser sincero, Guillermo del Toro, Norman Reedus, no los conozco a nivel profesional, desconozco su currículum y realmente me interesa dos carajos, pero Hideo Kojima, Bardi. Sí, es más, y el Toro es decente. Tiene juegos sí. Como El Espíritu del Diablo, El Evento del Fauno. Es más, Pacific Rim, ¿no? También. Sí, también. Pero se parece a López productor, no fue director ni nada. El Orfanato. Wong, El Orfanato, peliculón, Wong. Peliculón. A mí me encanta El Espíritu del Diablo, neta es mi favorito de este planeta. Sí. Él es verlo como que. Es como que tipo bueno haciendo como que horror Como. Sí. Suspenso, güey. No, pero sí con ciertos tintes de suspenso, Sí, pero sí como que horror, no, pero tiene como que más sí, tintes de suspenso y pues sí puede marcar bien la cosa. Sí, ahora sí, sí como yo que lo veo bien. Tipo quedó con Jimmy, va a ser muy fregón, ¿eh? Sí, ok, hemos visto. Ander, espera un toque. Okay. Y lo interesante es que no es ya que Kojima, yo me acuerdo que hace como unos meses, unas semanas atrás había dicho, miren, ¿saben qué? Me gustaría trabajar en un Silent Hill. Yeah. Y lo dejó ahí y todo el mundo fue como, ay sí, qué bonito, bueno, ya. me encanta la cuenta de Twitter de Kojima, simplemente por... Y me encantó porque de verdad fue como un tweet perdido ahí, como me encantaría trabajar en un Silent Hill, me gustaría, y nadie le dio pelota, bueno, fue como si cualquiera de nosotros hubiera puesto cualquier cosa y pasa esto. Ahora bien, Silent Hill, ajá. Si quieres nada más me dejas dar un poquito de contexto porque también hay otra nota interesante respecto a la noticia. Ok, dale. El anuncio fue muy interesante porque en medio de la conferencia de Sony, que no fue la mejor, fue mucho juego, pero no fue como nada, un gran bombazo. Sony anuncia un teaser, un tráiler interactivo, ¿verdad? Y yo me quedé como, bueno, pero quién sabe qué cochinada va a ser. Esto, mira, cualquier cosa va a salir. Y en eso empiezan a salir cosas de la gente, de que resulta de que el tráiler interactivo era ni más ni menos que el nuevo Silent Hill, producido por los Titanes. Sí, por estas dos personitas, y Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Bueno, entonces fue la hecatombe. Yo lo estaba comentando unos amigos. ¿Por qué Sony, después del boom mediático que hizo Microsoft con lo de Rise of the Tomb Raider, ¿por qué no va y anuncia directamente esto? Bueno, tú lo anuncias así de cara, de frente, en la conferencia diciendo: Hideo Kojima, Guillermo del Toro, un nuevo Silent Hill. Pum, eso cambia totalmente la perspectiva de todo. Y es más, y Hideo Kojima se subió al stage de Sony, a la conferencia, para presentar unas cositas de PlayStation, de Metal Gear Solid 5. Entonces, pum, ya lo tenías ahí al tipo. O sea, no sé, o sea, me parece algo como tan raro, como lo dejaron así como: ay, por cierto, tenemos esto, que no es nada, pero véanlo. Y la gente se mete y tamaño sorpresa. Ahora bien, Silent Hill es una franquicia que ha ido de más a menos, definitivamente a mucho, mucho menos, hasta el punto de haber sido borrada. Ahí enmudezca su micrófono, sí. Quien... Perdón. De donde vengan esos. Ha venido a menos definitivamente Silent Hill. Entonces, con estas dos personas, bueno, independientemente con quien fuera, lo único que podía hacer la franquicia, en mi opinión, era subir, mejorar su calidad. Y ahora un segundo punto que me llama la atención en esto es que este es el segundo juego de Hideo Kojima, si no estoy equivocado. Segundo juego que no es Metal Gear, donde se ve involucrado. Ponle que un mucho, un poco, lo que sea, el punto se involucra. El otro, recordemos, hasta donde estoy entendido, fue el Castlevania Lords of Shadow. ¿Qué? Pero, Sander, no tienes que llorar. Es la voz, se me está cerrando la garganta, no sé por qué. Entonces, llama la atención ver a un Kojima cada vez más proactivo en Konami, aunque sea de a poco. Y la verdad, siendo él la únicamente creativa que al parecer todavía tiene un mínimo de ápice, y ser el único que todavía tiene dos dedos de frente por sobre cómo funciona toda esta industria, me parecería más que notable, necesario para que la compañía nipona deje de estar en el enorme bache en el que se ha encontrado, al menos en los últimos, ¿qué te gusta? ¿En el último año, año y medio? Por ahí. Yo le pondría los últimos hasta 4 años. Fácil, fácil. Desde la debacle de PES, Revolution Soccer, ha ido a menos. Desde 2010, dices. Sí, por lo menos. 2009, diré yo. Bueno, el año es lo de menos, ¿no? Pareciera una... ¿Cómo decirlo? Pareciera que se eligió a las personas adecuadas, ¿no? Porque el elemento stealth de Metal Gear original, de alguna manera, ayuda en un juego con una atmósfera tan silenciosa y tan macabra como lo es Silent Hill. Ahora bien, yo me imagino que la mano del Señor del Toro se notaría en cosas como la trama y sobre todo la ambientación del mismo juego, que, como me comentan, ha sido el artífice de ciertas películas de suspenso y en otras ocasiones de terror que no son tan malas. ¿Cómo les parece esta dupla? Si es precisamente la, digamos, una dupla de ensueño, la dupla perfecta para un posible revival de Silent Hill. Le faltaría tal vez ahí a Nobuo Uematsu componiendo y... No, discúlpame, pero... No sabes qué, baneaste, cabrón. ¿Está bien Hill si me quiere llamar Oka? No. Sí, no, si no es Akira Yamaoka, no es, sí, Silent Hill. Por supuesto. Ahora, teniendo en cuenta que Akira Yamaoka salió asqueado de Konami lo veo que hasta cierto punto complicado de que se pueda llegase a ver involucrado. Ahora, quizás si lo contrata Kojima Productions. Digamos un outsourcing por ahí medio extraño, pero que en Kojima Productions lo dejen trabajar a gusto el señor. Sí, sí, puede ser. Ahora, mira, me parece, sí, un muy buen equipo. Algo que ¿cómo se llama? Que puede causar bastante impacto. Y es curioso porque también al mismo tiempo vas viendo cómo Kojima, al menos él, se va metiendo más y más en Hollywood. Sí, ¿verdad? ¿No has visto? ¿No has visto? O sea, sí. Primero, tiene mucho sentido. Primero metiéndose con, ay, estamos haciendo un estudio innovador y vanguardista en Los Ángeles. Y después esto con lo de Keith Sutherland para la voz de Snake. Y ahora con esto de Guillermo del Toro. El tipo está, ahorita lo vas a ver en portadas de la revista People y todo, seguro. O sea, sí, exactamente. Y así sí, tipo, sí. Kojima pero, golpea a camarógrafo en una cosa así. Kojima se baja de un avión en un aeropuerto con un vestido de cisne y sí. Exactamente, golpea a un camarógrafo. Dios. Sí, algo así. Pues pagaría por ver eso, ¿eh? Spider-Man y lo ponen. lo cual se hizo, por cierto. No, pero mira, me parece sí una muy buena combinación. Siento que un anuncio así no debió haberse hecho tan escondido. A la ligera. Tal vez a la ligera no, pero digámoslo escondido. O sea, es que siento que fue como que hasta que, mira, ahí hay una cosita pequeñita en el PlayStation Store que queremos que pruebes. Cuando tengas chance, hazlo. Eso era para anunciarlo así con bombo y platillo y poner el boom. Bueno, a lo mejor nada más es el anuncio y ya para el E3 del próximo año tengamos tengamos un build jugable ya en forma. Oh, esperemos, Konami lo necesita desesperadamente, pero desesperadamente, y por fin a Kojima también se le da de que puede trabajar en algo que nos meta el Gear. Sí, pobrecito, ¿verdad? Como iba a decir, aparte me alegra porque el tipo se dio cine y se metió videojuegos, ¿no? Y sí. Qué padre que ya tenga como que conexiones con Hollywood y ya tenga así como que pues, para aparecer en una película ya y que tenga Guillermo del Toro ahí, que ya va a ser aclamado por películas de horror y por precisamente Pacific Rim. Vaya, está como que perfecto para Kojima, vaya. Sí, la verdad es que sí. Mira, yo estoy esperando. Muy ansioso en qué puede salir. No soy muy fan de los juegos de terror, entonces sí, probablemente no le sí, pero tal vez no esté entre mis compras inmediatas, ¿verdad? Esos juegos que te anuncian y tú dices, ah, no, bueno, sí, esto lo compro, pero yo sí voy a esperar, voy a ver las reacciones y probablemente dependiendo de cómo esté al fin el producto final, me incline o no a comprarlo. Muy bien. Ahora, lo que dices tú, Bardi, también es interesante. Kojima se está metiendo más y más en Hollywood. Vamos a especular. ¿Será esta una manera de Kojima de irse alejando elegantemente de la industria del videojuego? No, para nada. No, porque dices tal cosa para empezar. Yo, lo que pasa es que, ¿sabes? Bueno, recordemos que Kojima, las últimas veces que terminó de hacer Metal Gear Solid, terminó harto, ¿eh? Por eso mi idea. Pero de Konami, vaya. Pero, bueno, al mismo tiempo, al mismo tiempo recuerda que Kojima siempre le deja un Metal Gear al estudio que él mismo eligió, y termina metiéndose otra vez porque el estudio que él mismo eligió está haciendo un desastre con Metal Gear. Pero hay una cosa que él, que por la que Kojima, yo no siento que sea un director de arte tan, un director de cine bueno, y es porque con los videojuegos, con un aspecto muy importante es el hecho de que tú te metas de inmersión, pues el efecto de inmersión. Y Kojima, por más y pasa mucho con los Metal Gear, que por más, el hecho de, por ejemplo, la batalla con cierto personaje al final de Metal Gear Solid 3, eso te dice, pasé por todo esto y por todo y ahora tengo que enfrentar esta y toda. Ese tipo de experiencias no lo tienes en una película. Y Kojima utiliza mucho el hecho de que tú has jugado de inmersión para que es parte del éxito de Metal Gear. Impacto, vaya. Sí, exactamente. Todo el hecho de la infiltración, de que me estoy escondiendo y que ahora tengo que ir por aquí, toda esa intensidad, no la tienes en una película. Exactamente, por eso hay gente que no ha seguido este viejo cine, porque vaya, no es lo mismo, no se ve igual, y ambos medios manejan enfoques bastante diferentes, porque la película maneja esta historia y mundo, maneja inversión diferentes. No, exactamente, la película. Y te lo pongo con un ejemplo más claro que no puede haber, tú no puedes negar el genio de Hironobu Sakaguchi como director de RPGs, ¿correcto? No. Ahora, ¿viste, con todo el respeto, el bodrio que sacó como película cuando él la dirigió? ¿Me refresca la memoria sobre el nombre de la película, por favor? La de Final Fantasy Spirits Within, creo que se llamaba. Personalmente no me desagrado, pero entiendo que tiene muchas carencias y además eso no es Final Fantasy. Correcto. Punto principal. Pero bueno, sí, tu punto, sí entiendo tu punto, Verdi. Ahí está. Listo, corre. Caso cerrado. Caso cerrado. Next. Exactamente. Vamos. Next, pues Next es Hideo Kojima de nuevo, qué demonios. Sí, indirectamente sí, porque al parecer también en la Gamescom se anunció que la más reciente entrega de la saga Metal Gear Solid, llamada Phantom Pain, numerada 5 de manera, digamos, oficial, si la cronológica es otra cosa, numerada Metal Gear Solid 5 de manera oficial, también saldrá para la única plataforma, creo yo, de generación actual capaz de procesar dicho juego. Y era para PC, por medio del popular sitio Steam. Bardi, esto, no sé, a mí me suena a anuncio importante porque estamos hablando de una saga que poco a poco ha dejado de ser 100% exclusiva para ser, pues ahora sí, ya una franquicia mucho más abierta a toda la gente que lo quiera jugar. Eso para mí es, personalmente diré que es un, hasta cierto punto, un acierto. Si lo es o si realmente lo es o no, pues no sé si hablemos de eso. Pero a mí de entrada me parece una noticia importante y pues sí, un acierto bastante grande de parte de Konami. Bueno, es que es muy simple. Y es lo que comentábamos en parte en la noticia anterior. Konami no está bien. Konami no está bien. O sea, la situación que tiene Konami es dura. Y por eso le está metiendo tanto a Metal Gear. Está invirtiendo ahora tanto en Silent Hill con esto. Porque mira, estoy seguro que esto este proyecto Silent Hill no va a ser barato. Y por lo tanto, también necesita vender Metal Gear, que es la saga más conocida, en donde pueda. En donde pueda. Entonces, para contar un poquito la anécdota, durante la conferencia de Sony, Hideo Kojima explicó un poco ciertas innovaciones del juego. Y una es que ya la caja, la famosísima caja de Metal Gear, ya no solo es para esconderse, va a tener ciertas utilidades. Y en parte del tráiler que él mostró, salía Snake poniéndose la caja, una caja de PlayStation 4 en la cabeza, según tipo escondiéndose. Todo el mundo le pareció, ¡ay, qué curioso, qué divertido, qué bonito! Al día siguiente, Kojima tenía una presentación, un show propio en el booth de Konami sobre Metal Gear Solid 5. Y de la misma manera, así como sin queriendo la cosa, mientras mostraba las capacidades de la caja, va Wong y se pone una caja Snake encima con el logo de Steam. Y bueno, claro, también todo el mundo saltó, por supuesto. ¡Wow! Sí, exactamente. Y ya procedieron a hacer el anuncio de que tanto Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes como Metal Gear Solid 5 van a salir para Steam. En Steam. Lo cual no es ilógico si te pones a pensar. Tanto PlayStation 4 como un poquito menos Xbox One son prácticamente PCs. Entonces, el hecho de poder hacer un port o una versión para PC no se ve imposible. Entonces, es lo que estábamos comentando antes. Konami no está bien, necesita vender. Y estoy seguro que llegaron y le dijeron a Kojima: Kojima, necesitamos esto en la mayor cantidad de lugares posibles. ¿Es muy complicado hacer una versión para PC? No, bueno, hazla. Digo, qué bueno. Qué bueno que más usuarios van a poder experimentar esta historia llamada precisamente The Phantom Pain. Pues, lanzamiento. Obviamente no dijeron nada de lanzamiento. No han dicho nada de lanzamiento, ni siquiera de las versiones de sobremesa. Pero, ¿tú crees que salgan a la par todas? ¿Tú crees que sea lo ideal que salgan a la par todas? Probablemente. Ahora, también hay otra cosa que hay que ver. No sé si para los usuarios de Steam de PC se va a hacer algún tipo pack o algo así, con Metal Gear Solid anteriores. Porque mira, un usuario que solo ha sido de PC, llegan y le presentan Metal Gear Solid 5 y va a decir: ¿qué diablos es esto? ¿Dónde están los otros 4? Sí, no, ¿dónde están los otros 6? Cosas así. Entonces, es un poco... Bueno, por supuesto, pero digo, el que solo vea Metal Gear Solid... Ah, sí, correcto. Entonces, no sé si también se va a planear algo por el estilo. Habrá que ver. Me imagino que sería lo mejor para que los usuarios de PC puedan tener tener idea de qué diablos está pasando. Pero bueno, habrá que ver. Ok, y última pregunta, Bardi. ¿Tú consideras que este posible pack con juegos de Metal Gear para PC de alguna manera abra la puerta a un remake bien hecho, bien presupuestado y en toda la regla del primer Metal Gear Solid? ¿O no soñamos? Wong, ya hay uno. No, por Dios, Bardi, estamos hablando de un remake como como la HD Collection de hace unos años. Sí, entiendo el punto. Ya hay un remake de Metal Gear. Bueno, ¿a cuál te refieres? ¿Al Metal Gear o al Metal Gear Solid 1? Una pregunta. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, ok. Ya hay un port para GameCube que de hecho fue esa la razón por la que Snake terminó entrando en Smash. Bueno, en un Smash. Mira, no lo veo entre los planes inmediatos de Konami, pero podrían hacer algo como lo que está haciendo Capcom con el primer Resident Evil, utilizando ese port de GameCube para hacerlo una versión en HD. Algo así sí me lo espero, algo de otra manera está un poquito complicado. Al menos okay. ¿Cómo te digo? En las proximidades. Sí, en el futuro inmediato. En el futuro inmediato. Ok. Bardi, bonus question, pregunta de bonus. No hay Metal Gear Solid 5 para Wii U, ¿verdad? No se vale soñar en este caso. No, Juan, no. Ok, dejémoslo ahí, Bardi. Sí, Juan, es que es muy simple. El target de Wii U no es. No es gente que juega Metal Gear Solid. Sí, exactamente. Y no es alguien al que le puedas presentar la crudeza que se ve en Metal Gear Solid 5. Muy bien, nada más quería corroborar su. Sí. Su punto de conocedor. Ahora, mira, volvemos a lo mismo. Salió Metal Gear Solid, salió el primer Metal Gear para GameCube. Si Nintendo pone dinero, quién sabe, pero no veo un juego tan crudo y tan realista en una consola. No, la verdad no, o sea, es muy diferente polígonos a sangre, de verdad. O sea, sí, ya sangre estilizada, ya sangre ya, hecha. Entonces, ya la mera presencia de Quiet ya como que eso elimina por completo la presencia de Metal Gear invitando, porque si meten a. Si la gente sabe lo que pasa con Quiet, prácticamente gente, adultos, papás, básicamente por eso, por Nintendo, vaya. Sí, sí, pues sí. Y no, sí, no. Pues, no solo por Quiet, bueno, o sea, hay que ver. Tú mira la. Sí. Tú mira, puedes meterte a YouTube ahorita y ver la historia de Ground Zeroes, Wong, y no es algo que yo se lo pondría ni siquiera a mi hermanita de 16 años, te lo pongo así. Muy bien, no, nada más era una pregunta al aire, a ver si se podía soñar. PlayStation 4, sí, eso pensé. PlayStation 4 más social que nunca, Bardi, con la actualización del firmware a la versión 2.0 que permite cargas de tus videos, de tus gameplays a YouTube. Correcto. Entre otras cosas, es y esas otras cosas es como que lo más relevante hasta cierto punto aquí. Coméntenos, por favor. Bueno, durante igual la Gamescom, en la conferencia de Sony, se anunció el nuevo update para la consola. Va a ser la versión de OS 2.0. Va a traer ciertas novedades, ya Sander mencionó, cargar directamente a YouTube, poder ver YouTube. Chicos, disculpen, me parece que tuvimos por ahí algunos ligeros problemas de conexión en Skype. No sé si me caí yo o se me cayó alguno de los. De los invitados. Bardi, estoy seguro. Ok, Bardi, estoy seguro que no está ahí. Yo pensé que me caí yo porque cuando comentaba algo, Bardi, al principio me caí también. Bien. Ok. No, Ruba, usted está bien. Dentro de nuez. Ya sea, Bardi, si te es posible por. Por tu red de datos o por medio de tu celular, si quieres, para no cargarle tanto la mano. Ok, parece que ya está ahí Bardi con nosotros. Bardi, tierra llevando a Bardi. Sí, oye, mira, no sé ni qué pasó, todo funcionaba bien y la llamada de Skype, sí, se cayó. Luego, pues, bueno, ya está de vuelta. Sí, comentaba, este SharePlay, más que todo, lo que viene a hacer es una funcionalidad de que, tal vez muchos se recuerden, sobre todo con los Marios anteriores o con este tipo de juegos donde solo había un personaje principal, el que, bueno, sigo cuando tú mueres, una cosa así, lo que tú le decías a tu hermanito, a tu primo, a tu vecino, a quien estuvieras jugando. Y es eso, sí. Se compartía el control, se compartía el mando dentro en el mismo sitio. Ahora lo de SharePlay va a poder permitir esto a través de internet. Entonces digamos, Sander está jugando, no sé, mira, le dio por jugar Bioshock y está atorado y no puede pasar una parte porque apesta en shooters. Entonces me puede decir, oye Bardi, estoy atorado, no puedo pasar, métete y me ayudas. Entonces yo llego, me conecto, Sander comparte el juego y se hace un tipo de streaming desde la consola de Sander hasta mi consola por medio de internet, donde yo, con el mando, pues, jugando desde mi consola, puedo completar el nivel o todo lo que yo quiera jugar, o todo lo que Sander esté dispuesto a dejarme jugar. ¿Qué sucede? Bueno, hay ciertas cositas. Primero, no es como que haya limitaciones. O sea, cualquier juego que se pueda jugar con un DualShock 4 y sin intervención de la cámara de PlayStation, va a poder jugar, va a poder utilizar la función de SharePlay. Luego, yo no necesito tener el mismo juego que tenga Sander para yo poder jugar, pues. O sea, Sander puede comprar un juego que yo del todo no tengo y o lo vendí o lo que sea, y yo puedo llegar a meterme a la sesión de juego de Sander y continuar. Ok, perdón, Bardi. Es un juego más cuya función, más bien una funcionalidad más que depende severamente de la conexión de los jugadores. Ese es el punto al que quería llegar. Y el otro punto, por supuesto, es la conexión a internet. Que están pidiendo que sea de al menos de los dos lados, tanto del que está prestando el juego como el que lo está jugando, de 5 megas. Wow. Y que no se esté muy lejos de los servidores, del uno del otro, ¿verdad? Por supuesto, si mira, yo estoy aquí en Costa Rica y el amigo mío está allá en Corea del Sur, pues va a estar difícil que eso haya fluido, ¿verdad? Entonces es un poco complicado. Ahora, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque eso, de una cierta manera, te permite acceder a la librería de juegos de la otra persona sin que tú tengas el juego como tal. Y aún más interesante, cuando, por ejemplo, en este caso, digamos que Sander está jugando Bioshock, se atasca, yo me dice, José, Bardi entra, me entro, juego, y el save data no solo se guarda el archivito de guardado de la partida, no solo se guarda en la consola de Sander, sino que también se va a guardar en mi consola. Entonces, si yo eventualmente llego y decido comprarme una copia del juego, puedo continuar donde me quedé. Pues la idea suena bien, pero no sé usted, Bardi, ya me está sonando a sobresaturación de los servicios de gaming en línea de Sony. Primero PS Now, luego esto. No sé, son ya como dos, tres tipos de servicios que, ok, son distintos. De este, al final de cuentas, lo que consiguen son distintos, pero pues seamos sinceros. Ocupan el, ahora sí que el medio es el mismo. Y le puede llegar a pasar, este, puede llegar a pasar, ¿tú crees que la gente no sepa distinguir peras de manzanas? Con tanto servicio online, que a final de cuentas lo único, lo que te permite, o el medio, es jugar online. No, no, no siento que sea tan así, porque el mismo nombre lo indica. Uno es SharePlay, o sea, es, tú estás compartiendo algo, no es, no tienes propiedad sobre eso, no. Y el otro, PlayStation Now, es un servicio ya más tipo lo que, bueno, fue Gaikai. Ahora, sí, lo que se dice es cierto. Para mí, utilizan, si no es la misma, una tecnología muy, muy similar detrás, ¿verdad? Entonces, me parece hasta cierto punto una evolución, este, de los servicios. O sea, como, o tal vez no evolución, sino tipo, y si ya tenemos esto, aprovechémoslo para esto también, ¿verdad? Hagámosla toda de una vez. Este, entonces, no sé, me parece algo bien interesante. Me recuerda con ciertas, este, guardando ciertas distancias, con el Family Share, creo que es de Steam. Y me gustaría ver cómo termina la parte de evolucionar, sobre todo la parte de Share. Que una de las pocas cosas que me gustaba del anuncio de Xbox One es lo de poder compartir tu librería de juegos digitales, pues. Muy bien, ya estaremos aquí con Bardi proporcionándonos una reseña de la funcionalidad SharePlay. No sé ustedes, pero yo vaticino, este, y aunque suene a spoiler, que la reseña de SharePlay de Bardi diga no sirve. Al menos aquí, al menos no aquí en Latinoamérica. No sé, correcto, por qué me lo imagino. No tiene nada que ver en comparación con la reseña de PlayStation Now que hice hace un tiempo. Total y completamente diferentes. Bueno, pasamos a la casa de enfrente, donde la gente de Microsoft también hizo ciertos anuncios en, con respecto de su consola Xbox One. Alguno por ahí que puede sonar peligroso, y es el que vamos a tocar a continuación. Bardi, usted dígame si estoy o si estoy bien o no. Se viene una actualización para Xbox One que te permita reproducir archivos de video, más específicamente soporte nativo y oficial para los archivos MKV. Correcto. Desde la, en la Xbox One. Este, ¿qué repercusiones tiene o puede tener esto, esta decisión? Es algo muy interesante. Mira que una de las, vamos a dejarnos de cosas. Uno de los principales usos de los archivos MKV es para la piratería. Este, y legalmente hablando, tal vez esto le interesa a muchos vecinos, esas series de anime que se descargan muchas personas por torrent, sobre todo, que viene en formato MKV, eso a ojos de la ley se considera piratería. Ya la interpretación personal de cada uno de nosotros puede variar, yo me incluyo ahí, pero este puede considerar piratería. Y es muy curioso que se le dé soporte nativo, que una compañía grande como Microsoft se le dé soporte nativo a un formato que a nivel de la industria de entretenimiento está mal visto. Este, es por eso tal vez que no hay muchos dispositivos que reproduzcan MKV, Y normalmente donde se terminan reproduciendo es en computadoras o en tabletas o teléfonos en los que se pueden instalar reproductores third party, por así decirlo, que pueden reproducir estos archivos. Pero nativamente es muy muy difícil encontrar un producto que lo soporte. Ok, ahora te la cambio, Bardi. ¿Tú crees que esta pueda ser alguna especie de jugada doble para aquellos, aquellos entusiastas de coleccionar digitalmente todo este tipo de entretenimiento, y que el Xbox One, reproducirlos en el Xbox One, sea una manera de identificarlos? Estoy yendo muy a un extremo muy conspiranoide, sí, pero vaya, es Microsoft y es y no se nos, never forget, camarita de Xbox One, sí, camarita de Kinect, sí, por eso me atreví a pensarlo y tiré la pregunta aquí, no sé, ustedes más bien, ¿qué dicen? Pues, más bien, bueno, no sé, que si quieres toca tú no, tú primero, pues. Bueno, está bien. Gracias. Yo honestamente, para mí es un acto de desesperación de Microsoft. Bon, vamos, como estábamos comentando antes, vamos de últimos en ventas. Nuestra imagen pública va del asco. Solo los, casi que los fans de Halo, Forza y Gears of War nos quieren. Entonces, está muy muy complicado el asunto. ¿Y qué pasa? Bueno, que este tipo de situaciones, como la reproducir este formato, se puede, para, como comentaba antes, para un aparato tan similar a un PC, bueno, estoy seguro que Microsoft no le debe suponer ningún gasto particular de código. No, para nada. Entonces, siento que es una... Ya Microsoft... Siento que esto ya es algo muy desesperado. Una jugada muy desesperada. Entonces... ya... No sé, mira... Como te digo, lo siento que ya es muy desesperado. Ahora... Que se vea... tal vez si tú eres un productor... de una compañía de entretenimiento, llámese Columbia, Disney, Paramount, lo que tú quieras, tal vez se vea feo, pero del lado de los consumidores no creo que se llegue a ver feo. O sea, mira, no, para nada. Y tú me dices, no, es que podemos reproducir MKU, ay, qué pena, voy a tener que aprovecharlo y reproducir cosas ahí. Ahora, solo hay una cosa que sí me llama la atención de esto. Ya es un poquito a nivel técnico. Y es que los pocos dispositivos que reproduce MKV, los subtítulos, o solo manejan un subtítulo, un archivo, como un tipo de subtítulo, no te da la opción de cambiarlo, o lo manejan sin estilos. Así, en blanco y vámonos. Que tal vez no le haga mucha gracia a mucha gente, pues, pero ante la necesidad aún. Sí, claro. Me gusta tu enfoque, Bardi. Dices, bueno, ya implementaron esta cosa, independientemente de las repercusiones que puede tener o de cómo se vea, pues al menos que lo hagan bien, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, a mí me parece algo bastante positivo. Sony está dice, ya he reiterado que sí, que ellos también van a meter reproducción de multimedia en la consola y que están trabajando en eso, pero no se ha sabido gran cosa. Y es curioso, mira, porque los screenshots que tú tomas desde el PlayStation son archivos JPG que los puedes abrir, pero mira, tienes que meterte muy dentro. del OS de la consola para encontrar los archivos y poder verlos. Y mira, no, la consola no tiene problemas para verlos. Y tampoco tiene problemas para ver los videos que tú capturas en MP4. Entonces tú pensarías, bueno, ya está ahí. Lo que hace falta que hagan es un jodido reproductor que esté en condiciones. Entonces, es interesante. También antes se podía hacer streaming de películas dentro de la misma red. O bueno, de series, de videos, de lo que tú quisieras. Desde tu PC a tu PlayStation 3. No hay una funcionalidad similar en PlayStation 4. Entonces, Sony de verdad se nota que se ha enfocado más en otras cosas. En el aspecto del videojuego. Sí, antes del aspecto multimedia. Y si esto termina siendo remotamente popular, no me extrañaría que dentro de un tiempo también viéramos a Sony al menos dando una lista de formatos aceptados y que venga el MKV incluido. Incluso la misma Nintendo, tampoco me extrañaría. Nah, Nintendo no. No. Apenas tuvo Hulu. Bueno, pero mira, Nintendo hasta tiene su versión de con Netflix y todo, o sea. Pues sí, pero si te fijas, son servicios que nacen en la red y utilizan la red. Bueno. El reproductor de video no lo veo factible porque es algo, digamos, nativo que corre en y para el mismo sistema. Además, no se nos olvide, digo, lo fácil que era el Wii de modificar a gusto del usuario. No me sorprendería que, digamos, de aquí a un par de años más, estaríamos hablando 2016, ya puedas cargar Homebrew en un Wii U. No lo veo no lo veo factible, no lo veo, no ve Nintendo que lo piense, incluso si le va bien a Microsoft. Bueno, hay malas lenguas que empiezan a rondar por internet que dicen que Microsoft, con tal de incentivar las ventas de la consola de la Xbox One, estaría en este momento. Muchos tal vez se preguntarán, bueno, si una Xbox One o un PlayStation 4 se parece tanto a un PC, ¿por qué no se pueden piratear juegos? Y es más que todo por el hecho de que se desconocen las claves de autenticación de los juegos. Una vez que se conozcan estas claves de autenticación, como fue lo que pasó con PlayStation 3, ya se abre totalmente la puerta al homebrew. Y hay malas lenguas que dicen que Microsoft estaría todavía más malas. Sí, que Microsoft podría llegar a considerar entregar y distribuir estos, como te digo, estas claves de acceso para poder validarlo todo en la red, con tal y que se puedan piratear juegos y demás cosas con tal de aumentar las ventas. Bueno, mira, esto no se puede creer lo cara dura que puede llegar a ser la gente. No. Tal vez si te pones medio conspirativo, por supuesto, claro, puede ser. Pero tampoco se puede tener pruebas. Nadie en Microsoft va a llegar y decir, sí, nosotros las distribuimos para vender más. O sea, por supuesto que no. Entonces, va a ser muy difícil de que cuando se llegue a piratear PlayStation, Xbox One, se pueda confirmar si fue por esto o no la razón. Ya escucharon, vecinos, como verán, pues yo no soy el único que salió bueno para las teorías conspiranoides. Aquí tienen a Bardi también aportando su granito de arena. No, de hecho, es muy interesante porque esto lo vi en los comentarios de la noticia de esta de MKV diciendo Microsoft seguro va a hacer esto y esto y esto y esto, y yo, conspiración. La gente no tiene nada que hacer, así que... Sí, también, eso es cierto. En internet la gente con tiempo libre sobra. Esta no es la zona de Twilight. No, sí. Nadie sabe, Ruba, nadie sabe. Bueno, y nuestra última noticia en este pequeño y corto programa. Pues de vuelta con Microsoft. Ustedes dirán, bueno, desgraciados, ya basta, ya no le tiren tanto a Microsoft, ya no le tiren tanto al Xbox One. Y de verdad queremos, nos encantaría ver un mercado, con una industria, al menos al día de hoy, con consolas de generación actual compitiendo en igualdad de condiciones, porque todas son buenas consolas. Créanos que nosotros somos los primeros que nos gustaría ver eso. Ay, pero la gente de Microsoft no nos da chance. Es que sí, Microsoft está... Bueno, mira, de verdad, te lo digo así. Yo me imagino de verdad a los ejecutivos de Microsoft diciendo, es que Wong, apenas presentemos la exclusividad de Tomb Raider, esto va a ser la bomba, se va a ver, la gente va a empezar a querernos, ya nos van a, vamos a dejar de tener problemas. Y Wong, y en menos de una semana... Y les explota en las manos. Sí, y en menos de una semana se les complica aún más el asunto. No, Wong, es que de verdad, yo siendo un ejecutivo de Microsoft en este momento... volcaría mi escritorio, diría fuck it y me voy. Como Don Matrick. Sí, algo así. Solo que solo que el tipo tenía mucho dinero y seguro le pagó a alguien más para hacerlo, pero bueno. Ah. Guardando sus respectivas distancias, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasó en esta ocasión en la Gamescom? Bueno, estaban mostrando un build jugable del juego Ori and the Blind Forest. Bueno, por cierto, que paréntesis, se ve muy bonito. Bastante. No se ve mal, ciertamente. Un niño, recuerden, un niño estaba jugando muy feliz de la vida, muy campante, Ori and the Blind Forest. ¿Y qué es lo que pasó? Quedaron al menos... Esa Xbox One, y lo pongo entre comillas, quedó exhibida por ser en realidad una PC corriendo la más reciente versión de Windows. Y este título estaba dentro de su sistema de almacenamiento. Lo cual, si bien no es no está comprobado y nunca se comprobará ya a estas alturas y por el bien de la compañía de la ventanita... Que probablemente esta no haya sido el único Xbox One que fue disfrazado como una PC. Sí, exactamente. Entonces ya empezaron a salir fotos por internet. Ya empezó a ir haciéndose un poquito viral. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que en vez, para tal vez dar un poquito más de contexto, estos boots tienen... cientos de pantallas, debajo de la pantalla está la Xbox One con un controlcito supuestamente conectado a ella, en la que lo que haces es jugar, pues, y listo. ¿Qué pasa? El niño jugó, crasheó el juego, se pegó, se truncó, no sé cómo le dirán en sus respectivos países. Y cuando se da cuenta, se cierra la ventana del juego y aparece el fondo de escritorio de una PC normal. Y por supuesto, la gente no tardó en tomar fotos. Ahora, siéndote muy honesto, no creo que a Square o a alguna otra compañía ya le había pasado algo similar con la Xbox 360 y un juego. creo que había sido un juego de Batman o algo, creo que había sido Square con Hitman, no recuerdo. Pero, boom, es que se ve mal, o sea, al final resulta entonces que no estás jugando, no es una versión para ¿cómo se llama? Optimizada para el hardware que estás usando. Sí, o sea, te están engañando, te están diciendo, esto así va a ser en una Xbox One, y resulta que lo que realmente estás jugando es un PC. Recordemos, tal vez mucha gente diga, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Recordemos lo que pasó con Watch Dogs cuando se presentó en el E3 hace unos años, que resulta que el PC, que la máquina en la que se estaba corriendo era un servidor prácticamente de la NASA. Entonces, ahí corría y podías hacer lo que quisieras gráficamente. Y después tuvieron que irlo recortando, irlo recortando, irlo recortando. Eso es en parte... en parte no, eso es lo que se ve feo. O sea, se ve feo y grosero. No nos vamos a meter en el aspecto de... Vaya, no nos cansamos ya de apuntar el dedo a Microsoft y decir que hicieron mal. Porque obviamente así fue. Y digo, lo que es obvio no se... Vaya, lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se declara. Pero... Ahora... Vamos a verlo desde otro punto de vista. ¿Tú crees que esto hubiera sido una forma interesante de probar qué tan hasta el límite puede llevar un juego en sus primeras etapas en cuestiones de potencia, de capacidad a una computadora, y como tú dices, de ahí ir haciendo los tweaks necesarios? Si este no hubiera sido un Xbox One, si hubiera sido plana y llanamente una PC, y realmente estuviera conociendo Ori and the Blind Forest y salieran estos errores, y digo, son de esperarse, ¿no? Porque es un build que todavía no está terminado, pero vamos, ¿no te suena interesante la idea de hacer a esta gente, a los asistentes a estas convenciones, a los propios gamers, partícipes cada vez más y más de un proceso de beta testing? Sí y no. El problema, claro, cuando, por ejemplo, yo participé ahora en la beta de Destiny, y yo encantado, y jugué encantado, y me vendió el juego, ¿verdad? Pero igual siento que este tipo de decisiones de que, mira, el juego no está corriendo y necesitamos meterle más RAM a la máquina, eso ya es decisiones ya a nivel de desarrollo. O sea, ya no puedes, no deberías llegar a una convención de este tipo a jugar así con los asistentes. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces esto ocurre también pero a puerta cerrada, y se le dicen a los asistentes, pueden verlo, pueden escribir. Ojo, esto es una alfa, pre-alfa o pre-pre-pre-pre-alfa, lo que tú quieras ponerle, pues. Y no ha pasado por testing, lo que tú quieras. Y téngalo presente. Entonces, ahí ya se hace notar eso en lo que se escribe. Pero, no sé, siento que este tipo sería muy, muy, muy feo. Muy, hacerlo de esta de esta manera sería un poco feo. Todavía es una forma bastante válida de pensar la tuya, Bardi, y sabes que estoy de acuerdo contigo, porque después de todo el proceso de testing, testing. No sé ni qué demonios dije. Sí, gracias. El proceso de testing, el proceso de quality assurance como tal, es un proceso en el ciclo de vida de desarrollo de un producto de software, y ese es un ciclo que cuesta y es un ciclo que se paga. Sí. Desde tu punto de vista de desarrollador, entiendo que se vea feo para ti, ¿eh? Sobre todo porque son procesos que cuestan dinero y mucho. No solo eso, no puedes no es lo mismo un profesional que en Q&A, en testing, que haga esto, a que cualquier persona lo puede hacer. Y por cualquier persona puedo decir un chavalito insolente de 13 años que diga, esto es, no sé si puedo decir esa palabra en vivo, pues, pero esto es un asco, por no utilizar otra palabra más fuerte. Sonó mejor, Verdi, sonó mejor, como lo dijo usted. Esto es un asco, es una cochinada, y lo tira y todo. No me parece. Punto muy ahora, interesante el que mencionas también, Verdi, porque de la misma manera puedes involucrar a los usuarios en el proceso de testing, aunque no sea bien visto desde el punto de vista de desarrollador, como al mismo tiempo estás perdiendo dinero y estás poniendo en riesgo tu imagen con estos con estos truenes, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora, lo que sí me gusta de esto es que no recuerdo si ya estaba confirmado, pero bueno, ya con esto prácticamente me confirman que hay una versión, o que se puede existir una versión del juego para PC. Para PC. Sí, entonces, bueno, yo estoy encantado. Yo por ese lado, mira, estoy súper encantado. El juego, de verdad, me parece muy bonito, muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo feliz y encantado de la vida. Okay, muy bien, Bardi. Solo el tiempo nos dirá cómo salieron estas. Nos salieron las cosas aquí con Ori and the Blind Forest. Espérenlo próximamente para la Xbox One y para PC. Tal vez. Nos habrá que ver. Déjame ver mientras nos despedimos si logro encontrar algo de la versión de PC. Ok. Nos pasaremos entonces al cambio de... Cambio de música, no se les olvide, estamos en este pequeño mini, así que mini podcast de Barrio Gamer, solo por la única, la más chingona de todo el Radio mundo mundial. Radio Minexus. Y nada más, vamos a cambiar la cortina de fondo y ya. Bueno, vecinazos, aquí estamos ya de vuelta para decirles adiós. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la sintonía. Es un programa pequeño, cierto. Preferimos que sea un programa pequeño, porque a final de cuentas siempre cumplamos pues con nuestras tareas de transmisión, ya que, pues, como le comentaba, por varias cuestiones de índole personal de todos los miembros aquí en este equipo de trabajo. De todos los aquí presentes en la mesa de trabajo, como estamos todos muy ocupados este fin de semana. Estamos todos muy ocupados, Bardi. No nos será ninguno de nosotros aquí presentes posible estar el día domingo. Bueno, realmente quería contar cuántas veces me interrumpías tú, Bardi. Y una cosa más. Llegamos, es pequeñito, no porque Xander haya llegado tarde, no se les ocurra, jamás, eso nunca le pasó, ¿verdad? No es porque Xander llegó una hora tarde y tuvimos que hacer un recorte ahí, no. Xander siempre estuvo, es más, fue el primero en llegar. Primero está conectado. No piensen mal, ¿verdad? Tuvimos todos varios inconvenientes de organización al principio, y por dicha razón a todos los aquí presentes no nos fue posible hacer que el programa durara dos horas, ¿verdad? Pues también el joven Bardi tiene que irse a dormir porque siempre se despierta temprano entre semana, entonces... Sí, bueno, sí, exactamente, y no piensen que fue por Xander, ¿verdad? Jamás, nunca, no se les ocurra. ¿Sabes qué? Ya vete a dormir. Sí, bueno, ya me falté. Yo. Estuvo con nosotros el joven Bardi. Despídase, muchacho. Bueno, gente, muchas gracias por estar sintonizando. Ahí nos comentan qué les pareció el formato. Creemos que mantener un poquito más la sección de actualidad nos puede ayudar. Comento, confirmado, Ori and the Blind Forest para PC. Perfecto, bueno, ya estoy súper satisfecho. Supuestamente va a salir... Ok, pero ya me puedo ir. Continuar. Sí, supuestamente saldría tercer o cuarto cuatrimestre de este año. Ya me puedo ir a dormir tranquilo. Ya se puede ir a dormir, exactamente. Váyase y duerme en paz, Bardi. Muchas gracias por estar gracias, aquí con Ander, nosotros. Gracias, Ander, gracias. Ya también desde aquí, desde Jalisco el Joven Ruba, Jonazo, despídase. Bueno, adiós, nos vemos. El podcast, no se olviden de darle like a la página de la página del grupo de Facebook y al grupo de Steam. Estamos como Barrio Gamer en MNX y en Steam como Barrio Gamer. Exactamente, Steam, muy importante. Se despide también de ustedes su anfitrión amigo Sander. Nos estamos escuchando ahora sí, de manera segura, este domingo 24 de agosto, con muchas más noticias, mucho más malandreo y mucha más arrechería de lo habitual. Claro, en nombre de todos. Claro que sí, en nombre de todos los aquí presentes, en nombre de Radio Neon Nexus, pasen ustedes un bonito día, bonita tarde, bonita noche, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Chao, hasta luego.